Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos, compartiendo este par de horitas de lo local en este martes, ya es 15 de febrero de 2022. Un 15 de febrero, un martes, en el que vamos a tener los cielos despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 4 de mínima. Voy a contarte lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Hoy arrancamos con Pasión y Gloria como cada martes, dirigida por Manuel Chávez, que nos compartirá eventos, novedades, curiosidades e historia de nuestras hermandades locales. Y también nos va a ofrecer la entrevista con el hermano mayor de la Real Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Helves, con Antonio Jiménez Velázquez. Vamos a charlar con Julio Barrado. Él es el Área Manager Sur de la empresa Adamo, que nos va a hablar sobre los productos y servicios que vienen ofreciendo en nuestra localidad en materia de telecomunicaciones. En la segunda hora, en Otro Mundo es Posible, tendremos a María José Rodríguez, que nos compartirá varias noticias interesantes relacionadas con el medio ambiente, las energías limpias y algunos inventos que contribuyen a hacer de este planeta un lugar más habitable y duradero. Justo después vamos a tener otra entrevista con Antonio Paz. Es vecino de Helves y dueño de la calentería La Alfalfa en Sevilla, que muy pronto va a trasladar su negocio a nuestra localidad, concretamente a un local de la Venta Aritaña frente al campo municipal de fútbol. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues vamos a arrancar Helves en la Onda, lo vamos a hacer con un poquito de música y enseguida llega por aquí Manuel Chávez con su espacio que se llama Pasión y Gloria. Hoy vamos a hablar de la hermandad del Rocío de Helves, pero para abrir nos vamos a quedar con mi burbuja virtual. Escucha esto. Así suena lo nuevo de Fangoria, mi burbuja virtual. Una estrella roja se colapsa y protagoniza una burbuja vital. Las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con Pasión y Gloria como cada martes, este espacio que aglutina toda la información, las noticias, la agenda de las hermandades de nuestro municipio. Vamos a saludar a Manuel Chávez. Manuel, bienvenido. Bien hallado, Israel, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Estupendamente, dispuesto, como tú sabes, aquí. Oye, al pie del cañón. Que me siento súper orgulloso de que nuestro compañero Manuel sea uno de los presentadores del acto institucional del 28F aquí en Gelbes, en el Teatro Municipal. Bueno, yo estoy muy contento de que se hayan acordado de mi persona para hacerlo, ¿no? Y bueno, haremos lo mejor que podamos, ¿no? Seguro que sale perfecto. Porque el día lo merece. El día, ¿no?, lo merece. El día lo merece, Andalucía. Y los galardonados tanto o más. ¿Cuántas veces habrás tocado tú el himno de Andalucía con la guitarra? Muchas. ¿Una que otra? Muchas. Y ojalá que sigan siendo muchos. Oye, más. Y tú también tienes medalla, ¿no?, de Andalucía. Sí, ¿no? La tengo con cañuelos, sí. Con cañuelos, exactamente. Bueno, pues hoy, aparte que traes un invitado, ¿de qué vamos a hablar? Sí, bueno, eso. Hoy variamos un poco el formato de nuestro programa porque tenemos entrevistas. Pero antes voy a contar dos cositas brevemente. La Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Gracia recuerda a todos sus hermanos que este próximo sábado, día 19 de febrero, a las 7:30 de la tarde, se celebrará la misa del mes de la hermandad, y una vez finalizada, pues tendrá lugar el cabildo general. Ya lo hemos advertido estas semanas atrás. La hermandad de Veracruz quiere dar las gracias también a todos los asistentes a la misa del mes del pasado sábado y al cabildo general de cuentas que se celebró también detrás de la misa, en el que, además de aprobarse las cuentas, se aprobó también por unanimidad de todos los hermanos la estación de penitencia que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 8 de abril, Viernes de Dolores. O sea, se formaliza con esa aprobación de los hermanos la salida procesional de nuestra hermandad de Veracruz. Y también quiero dar una noticia, algo breve, pero que me ha impactado mucho, Israel. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta. Y es una información de la parroquia. Desde nuestra parroquia se informa que, por iniciativa del Santo Padre, del Papa Francisco, se nos invita a participar del Sínodo de los Obispos con el lema Iglesia en Escucha. Podemos hacer llegar nuestras inquietudes a Roma y tendremos 3 sesiones de trabajo en nuestra parroquia. El jueves 17 de febrero a las 8:30 de la tarde, el domingo 20 de febrero a las 4:30 de la tarde y el jueves 24 de febrero a las 8:30 de la tarde. Dice la llamada del Santo Padre: con lo que tú nos digas, haremos una reflexión para ver qué mejorar, qué cambiar y qué sostener. En esta jornada a las que estamos invitados todos los ciudadanos, quien va a la iglesia y quien no, o sea, ojo, el Santo Padre quiere que compartamos nuestra experiencia, qué valoramos o qué valoración hacemos de la Iglesia en sus miembros, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, y a través de sus obras e instituciones. ¿Qué le pedimos a la Iglesia como institución y a los que forman parte de ella? ¿Cómo nos consideramos ante la Iglesia? Si estamos abiertos a participar y a formar parte de ella. Si nos sentimos alejados y cerrados a conocer mejor la Iglesia. ¿Qué resistencia percibimos en nosotros mismos? ¿Qué puede aprender la Iglesia de la sociedad y la sociedad de la Iglesia? ¿Qué prejuicios hay en la sociedad respecto a la Iglesia y a qué creemos que son debidos? En fin, una iniciativa magnífica para aportar propuestas directas del mismo Papa. La primera vez que lo hace la Iglesia. Esto es impactante. Inédito, vamos. Pero ahí está el Papa Francisco, que bueno, como siempre, está dando la vuelta a todo. Sí. No, pero me parece maravilloso. Muy interesante. Iglesia en Escucha. Otra cosa es que se escuche de verdad, pero porque bueno, ya sabes que es una... Pero no por nada, porque es una institución con muchos años de historia. Cambiar. El guante a la sociedad está lanzado ahí, fácil, ¿no? Pero creo que es, sí. Además, con las manos abiertas, ¿no? Es una, maravilloso. Ahora la piedrecita está en nosotros. Sí. En nuestro tejado. Vamos a intentar sumar. Y bueno... ¿Cuándo son los días? Repítelo, porque esto es súper interesante. Son el 17 de febrero a las 8 y media de la tarde, el que es jueves, el domingo 20 de febrero a las 4 y media y el jueves 24 de febrero a las 8 y media de la tarde. Vale. Y bueno, como te comenté antes, hoy tenemos con nosotros un invitado especial para hablar de la Hermandad del Rocío. ¿Quién mejor que su hermano mayor, don Antonio Jiménez Velázquez? Oye, llamarlo de don me suena extraño. Es que nos conocemos hace mucho tiempo. Bueno, pero es el hermano mayor. Sí, hombre, total. Tiene su cargo, tiene su cargo. Buenos días, Antonio. Bienvenido. Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, bueno, vas a charlar mucho con Manuel. Yo espero además que me respondáis también a una duda que yo tengo con respecto a todo lo que es la fe religiosa en sus momentos puntuales. Todavía tengo dudas de cómo va a ser la Semana Santa con esto del COVID. Tengo muchas dudas de cómo va a ser el Rocío con esto del COVID, pero empecemos. Vamos a hablar, pues, venga. En fin, tú... Si tú sabes algo, también, claro. Si tú sabes algo, sí. Respóndeme tú también, ¿eh? Sí. Todavía no... No se sabe nada, todavía. No sabemos exactamente cómo va a ser todo, pero de momento Semana Santa hay, feria hay, Rocío hay. De momento, mientras que no nos digan que no, vamos... Aquí nadie está engarzando la máquina, claro. Adelante. Nadie claro. Se ha negado a nada, lo que no, todavía no claro. Hay ningún protocolo, ¿no? Porque, no. Por lo que digamos... Bueno, verás, para demostrar que, bueno, se va preparando todo. Otra cosa es que después, por las circunstancias, esperemos que no venga otra ola de estas que tanto tememos ya, que esto ya no es una ola, es un tsunami, porque viene una detrás de otra, y esperemos que, bueno, ya no venga, pero hay que preparar las cosas. Y, de hecho, este sábado es la comarcal de los caminos de Sevilla, ¿verdad, Antonio? El día 19. Que se va preparando. Estamos citados hoy, vamos en Villanueva de Lariscá este año, y esto va para adelante, ¿verdad? Que claro, sí, poco a sí. Poco. Claro, es que hay que prepararlo y además con unas ganas tremendas, porque hombre, después claro. De tanto tiempo. ¿Cuándo es la peregrinación al Rocío? ¿Qué fecha? Salimos el día 1 de junio. De junio, junio. De junio, qué tardía. El día 1, miércoles. Qué calor. Madre mía, este va a ser Rocío de calor. Serán campanas de junio las cabezas de los romeros. Bueno, yo he ido a Rocío en junio y nos ha caído una tromba de agua roja. Eso también pasa. Allá y para acá. Eso también pasa con el Rocío. Además, este año no sé, el agua desluce mucho, pero con la falta que hace. Bueno, ojalá podamos ir, que sea como aquel año de Santa Agua. Si tiene que llover, por lo menos también que llueva. Es que no te vas a poder hacer Rocío. Después de 2 años encima va a llover, ¿no? Bueno, que llueva, sí, la, semana antes, que llueva la semana antes. Lo mejor que tiene, en el sentido de que si llueve o que la bien sale de todas maneras. Y el sin pecado va para adelante de todas maneras. Llueva 20, no haga caiga frío. Lo que caiga. Bueno, eso es bueno. Ahí. Claro. Vamos a ver que no haya ningún problema. Manolo. Sí, yo quería preguntarle a Antonio algunas cositas que nos cuente, porque, bueno, sabemos que la Hermandad de Rocío está haciendo obras en la Casa de Hermandad y la reforma es bastante profunda. Creo que está reorganizando casi la casa por completo, ¿no, Antonio? ¿Cómo va sí, esa hombre, obra? Y cuéntanos un poquito lo que ya, se está haciendo, ¿no? Ya nos queda poco. La verdad que hemos pasado mucho con el tema de la obra, porque sin hacer eventos y sin poder la hermandad recaudar ningún tipo de ingreso, pues la verdad es que se ha retrasado un poco lo que era la fecha de terminación de la obra, pero ya la tenemos casi terminada, ya está todo solado, los cuartos años terminados, ya solamente faltan 4 cositas de puntos de luz y 4 cosas que son insignificancias, y ya estamos pintando también. Y la verdad que muy contento para terminar en breve y meterle mano al proyecto grande que teníamos nosotros, que era el retablo. Sí, porque también hay que comentarle a todos nuestros oyentes que, bueno, no es solo que se haya hecho un arreglo o un adecentamiento de lo que había, sino que se ha remodificado toda la distribución, claro, que tenía la Casa Hermandad, que no es solo arreglar lo que había, sino que se ha... Claro, se ha modificado, sí, porque las oficinas las pasamos arriba, a la, claro, planta de arriba, y abajo pues hemos hecho un salón grande, sí, que aproximadamente pueden caber sobre unas 80 personas sentadas. Madre mía. Y pues está para los eventos nuestros, los eventos de cualquier hermano que él lo necesite y de cualquier hermandad que lo necesite, o incluso la parroquia que lo necesita, para dar clases de catequesis y cosas que necesite, sin problema, que la hermandad está ahí abierta las puertas para eso. Claro, además con lo que conlleva en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Para personas mayores que tenían esa escalera para poder subir al salón de arriba y tal. Yo creo que la idea es magnífica, sí, cambiar el salón abajo, las oficinas arriba, y bueno, esa reestructuración, remodelación que tiene la hermandad, la verdad que es, claro, un acierto tremendo. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Sin eventos, como tú dices, que puedan sufragar la obra? Poquito a poco y con muchas donaciones de los hermanos. Yo, ahora que estoy aquí, pues me gustaría agradecer a los que han colaborado. Claro. Me gustaría agradecer al Provero Servando Guillén, que ha colaborado mucho con nosotros, sigue colaborando, a José Pedro Barroso, a José Luis Pérez, que nos ha hecho mucha gran parte de la obra sin cobrarnos nada, a Antonio León, que nos ha regalado los azulejos del cuarto de baño, en fin, y a todos, a Carlos Abad, Carlos de Burco, que nos ha regalado toda la solería de lo que es el salón, y si se me olvida alguno, que me perdone, porque perdone, son muchos. Sí, son muchas personas. Son muchas personas las que han colaborado y el esfuerzo, verdad, ha sido tremendo, sí. Ha sido un esfuerzo muy grande y siempre, pues, muy agradecido con todos los que han colaborado y siguen colaborando, ¿no? Y ese retablo. Que te y el retablo, eso también estamos todos locos por saber un poquito de eso. El retablo, pues mira, ya tenemos, creo que casi el 70 o 80% de todas las piezas de retablo ya las tenemos en la Casa Hermandad. Nos queda muy poquito que pagar, muy poquito. Si queréis, digo la cantidad que nos queda. Nos quedan unos 7.000 euros que pagar, uh-huh. De 40 nos quedan 7. Vaya. Que ya es que hemos tenido también 2 años sin. O sea. Sin nada, sin ingresos ninguno, tan solamente con las cuotas de los hermanos y quitando de allí y poniendo aquí. Acá, aparte de, vamos a ver, de la fe, de lo que implica una hermandad y demás, es que la pandemia también ha dado fuerte y flojo a las hermandades. Es que, date cuenta, muchas veces la manera de pagar absolutamente todo son los eventos y ciertas, claro, cosas que se hacen para recaudar fondos. Con algún motivo en concreto, ¿no? Y eso no se ha podido hacer. Eso no se ha podido hacer porque no hemos podido, porque con la pandemia, pues, ¿quién hace nada? Claro. ¿Quién un potaje rociero, por ejemplo, que lo estáis preparando, por cierto? Claro. Pero un potaje rociero, ¿quién se atreve a hacerlo? No, y es que además no se podía. ¿Verdad? Porque la autoridad puso las normas que todos sabemos, claro, ¿no? Que hemos vivido lo que hemos vivido. Por eso también, aunque lo diga un poco en broma, pero lo digo también muy en serio. Es verdad que nos conocemos todos, somos hijos del pueblo y bueno, y además tenemos amistad y nos queremos bien, ¿no? Porque sí, por muchas cosas, muchos roces, en fin, la vida, ¿no? Afortunadamente. Pero con lo que están haciendo, no solo él, sino todos los que están al frente de la Junta de Gobierno, lo del don, yo creo que hasta se les queda chico, ¿no? Hombre, claro. Porque la verdad es que es digno de admiración, sí, lo que están haciendo. Además, en una época en la que no solo no se ha podido hacer eventos, sino que además no se le está dando la publicidad que todo esto requiere y para reconocer las cosas como merece, ¿no? Oye, Antonio, tú. Hombre, que te enfría también mucho al no tener eventos, al no tener romería, que es tu gran, es tu meta. Tú trabajas todo el año y llegas a una meta que es el lunes de Pentecostés. Claro. Cuando acaba el lunes de Pentecostés, empezamos otro año. Y esa es tu meta de tu trabajo durante todo el año. Y la verdad es que nosotros en la Junta de Gobierno nuestra somos 27 personas, cada vez somos más, y todos van a una y todos ponen su grano de arena, y me siento orgullosísimo de la Junta que tengo. Oye, ¿esto es un proyecto tuyo, va a ser un proyecto a largo plazo? Me refiero a como hermano mayor con esta Junta y demás, o... Bueno, no. Bueno, hace falta también descansar un poco de esto. Yo creo que, bajo mi punto de vista, hombre, hay personas que le... A lo mejor por edad o por circunstancias en su familia, pues aguantas más o aguantas menos, ¿no? Pero yo, mi proyecto era 4 años y acabar lo que yo quería acabar, pero por el tema de la pandemia, pues vamos a... Estamos tratando para pedir un año de prórroga. Un año de prórroga. Claro, por terminar el tablo. Y... Manolo, nos quedan 5 minutillos. Sí, solamente, bueno, comentar también que tienen el cabildo de cuenta. Sí. También, ahora pendiente. Sí. Y bueno, eso, y el potaje, la fecha del potaje, si él no la quiere comentar, si la tienen ya fijada. Sí, la tenemos afinada, que es el 23 de abril, la fecha del potaje. Si no me equivoco, lo voy a mirar. Porque... Vamos, iremos dando buena cuenta. Claro, lo iremos comentando, claro. Claro. El día 25 tenemos el 25 de marzo, que es viernes, tenemos el cabildo de cuenta, y el día 23 pues tenemos el potaje rociero, que la verdad que vienen artistas, viene Mente Romero. Ajá. Viene Rocío la Luberita, viene Carlito, un chiquillo de Villamanrique que tiene 10 años, 11, y el chiquillo canta muy bien, ha cantado 1 año y medio, el chiquillo... Y está loco por venir, se lo dijimos, y está loco por venir y va a colaborar con nosotros, con la hermandad, en todo lo que él pueda. Y los otros, pues, dicen de lo mismo, van a colaborar con la hermandad para hacer de ese día, de ese potaje, un gran potaje. Claro. En que nos falte los garbanzos, pero el cante que nos falte. Exactamente. O sea, tiene que ser un potaje... rociero. Más aparte de rociero, pero me refiero de reencuentro de los hermanos. De claro, disfrutar. Claro, por eso digo rociero. Después, esa hermandad y esa... Claro, y además, ese helve, que además tiene esa... Que es tan señera esta hermandad, sí, que esto sí, es... Sí. Que y hace además, raya por donde pasa. Manolo, el potaje no puede ser con un bacalao, tiene que ser con tacarnina. Claro. La tacarnina la cogemos por el camino, ¿no? Bueno, pues... Antonio, la verdad que es un placer siempre charlar contigo, que nos cuentes cosas de la hermandad, que es un proyecto muy bonito, cada uno su manera, pero es cierto que tu mano se ha notado mucho en la hermandad, es cierto que... Ya que sí. No sé si es por empujada, por sangre joven, por otras ideas que no se le había ocurrido a otros. Creo que la sangre joven es muy importante. Los demás han hecho mucho, pero se nota que se ha empujado mucho en unos años muy difíciles para llevar una hermandad, para estas cosas de la fe. Y tu trabajo está ahí, eso nadie lo puede dudar. Claro que sí. Nada, yo orgullosísimo de mi trabajo y de todo el que me acompaña. Y nada, volver a darle las gracias a todo el mundo, a todos los hermanos. Y nada, que las puertas de la hermandad pues están abiertas para todos los hermanos, y el que no sea hermano, pues lo hacemos hermano. Eso es rápido. Ahí no hay problema, eso es rápido. Entra por una puerta y sale hermano por la otra. Por la otra, eso es rápido. Vamos, que. Bueno, pues eso es rapidísimo. Pues nada, darle las gracias a nuestro amigo Antonio por asistir a este nuestro espacio, el espacio de Ahora Radio, de Helves en la Onda, dedicado a las hermandades y cofradías de nuestro pueblo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí este ratito con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, Antonio. Y Manolo, te veo la semana que viene. Si Dios quiere. Con más cositas. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bebé, yo te tengo un plan. Si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo canciones, contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nos da la madrugada. Con la playa hasta que se haga noche, robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Con contigo siempre vacaciones. Tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Bailando en los balcones. Dale, baby, no te vayas, que esto apenas se compone. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones. Tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, ha puesto en marcha de nuevo este año el programa El Placer de Leer, un programa cuya intención es promover el fomento de la lectura y el espíritu crítico entre la población joven. Para ello, se ha creado un club de lectura juvenil que tiene como objeto la lectura de un libro de autores actuales y temáticas adecuadas a sus preferencias y la práctica de diferentes actividades dinamizadoras en torno a él. Actividades en las que tienen un papel muy destacado la página web del programa y los perfiles de redes sociales como herramientas de información y comunicación de las citadas iniciativas y acciones dinamizadoras. En la presente edición se cuenta con la colaboración del IES Antonio Álvarez López de Gelves y la coordinación de su profesora Ernestina Espadas del Departamento de Lengua Castellana y Literatura y responsable del Plan Lector del Centro. El alumnado seleccionado en esta ocasión han sido los 25 chicos y chicas del curso de cuarto C de la ESO. Entre estas actividades resaltan en nuestra localidad, además de las reuniones periódicas en las que los participantes intercambian opiniones y gustos literarios, pues una gincana que se desarrollará el próximo 3 de marzo y un encuentro con la autora del libro asignado a Gelves para la presente edición, un libro llamado El sueño de Berlín y su autora se llama Ana Alonso. Al final del programa, en cada edición, se organizan 4 encuentros territoriales entre todos los clubes de lectura juveniles de la provincia en los que los jóvenes participantes pueden intercambiar experiencias y compartir sus gustos literarios, opiniones sobre los diferentes títulos y autores trabajados. La Escuela de Artesanos de la Robia de Gelves vuelve a estar presente en el panorama cultural de nuestra tierra. En esta ocasión ha sido gracias a su colaboración con la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, quienes han cedido sus instalaciones y su docencia para la producción de una exposición que rinde homenaje a la cerámica sevillana. Bajo el título Lo orgánico en el arte y la artesanía, se puede visitar hasta el día 12 de marzo en el Centro de Cerámica de Triana. El evento ha sido la respuesta a la invitación a los estudiantes de cuarto de la citada facultad a formar parte del programa Viaje Hondo del departamento, un programa que plantea un trabajo entre diferentes comunidades creativas en relación con la memoria, el patrimonio cultural y la sostenibilidad en entornos urbanos y rurales. 7 de sus alumnos y alumnas interesados por el mundo de la artesanía han realizado una colaboración con la Escuela de Artes y Artesanías de la Robia de Gelves, que ha sido pieza imprescindible para la producción de esta exposición. Gracias a estas colaboraciones ha nacido el colectivo La Huella, formada por los artistas Carmen Anaya, José Manuel Cabeza, Alba Cadena, Miguel Ángel Granados, Elena Jiménez, Ángel Lora y Andrea Medina. Las obras están acompañadas por un vídeo documental que recoge los distintos procesos llevados a cabo para la producción de las obras, así como entrevistas a los colaboradores, quienes han sido pilares fundamentales de este proyecto. El Ayuntamiento de Gelves volverá a celebrar este año el Día de Andalucía con un acto institucional que se llevará a cabo en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez de nuestra localidad, el mismo día de nuestra comunidad, el 28 de febrero, a las 12 del mediodía. Como en ediciones anteriores, el consistorio hará entrega de varias medallas de Andalucía repartidas en 2 categorías, empleo y referencia local y trayectoria y aportación al tejido social. También se entregará la bandera de Andalucía a un grupo de personas destacadas de nuestra localidad. Para finalizar, se procederá al izado de la bandera y la interpretación en directo del himno de Andalucía a cargo del grupo musical Con Otro Aire. Este acto será de entrada libre hasta completar el aforo y contará con todas las medidas de seguridad establecidas frente a la COVID-19. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 3 de mínima. Aquí lo dejamos.

quiero hablar de Adamo, pero ¿qué es ser un área manager sur? Bueno, pues en definitiva es organizar el trabajo de todos los equipos que estamos en Sur, Andalucía y Extremadura, para llegar con nuestra fibra óptica, con los 1000 megas a cada rincón de esta región. ¿Cuándo arranca Adamo como empresa y a meter fibra óptica por todos los municipios que se va encontrando? Muy bien, pues nosotros arrancamos en el año 2007 y el despliegue precisamente en Gelves empezamos en 2016 y es en enero del 2017 cuando empezamos a prestar nuestros servicios a todos los vecinos de Gelves. ¿Es fácil competir con las grandes marcas, las que conoce todo el mundo? Porque esto hay mucha... la población al final dice, bueno, pero es que esta marca nueva yo no la conozco, no sé cómo va, prefiero quedarme con las conocidas. Es difícil, ¿no? Me imagino ese mundo de competitividad en cuestión de telecomunicaciones. En principio fácil no es, lo que sí es verdad que nosotros vamos enfocados a llegar con nuestro servicio a un entorno rural o zonas en ciudad que no cuentan con una conexión tan potente, pero... Después ocurre que empezamos a dar servicio todos, ¿no? El primero que llega es el que golpea dos veces, ¿no? Pero un entorno competitivo se hace complicado. También nosotros nuestras acciones las hacemos localmente allí donde llegamos, porque no llegamos a todos los puntos del país. Entonces es verdad que tenemos un hándicap, que es que nos conozcan allí donde llegamos, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para hacer acciones locales, con equipos, en este caso en Gelves llevamos desde el año 2018 patrocinando el equipo de baloncesto, ¿no? Uh-huh. Y al final pues la gente nos va conociendo y nos vamos introduciendo en... Poco a poco. Bueno, en cuestión de Gelves es un entorno rural, al fin y al cabo es un pueblo, pero bueno, muy cerca de la corona, ¿no? Pero ahora que está tan de moda el hablar esto de la España vaciada, ¿estáis llevando la fibra óptica a los 1000 megas a pueblos que están a priori más alejados y que a las grandes multinacionales de esto de las telecomunicaciones no les interesa? Porque realmente es así, esto es en muchas ocasiones es cuestión de población y de dinero que voy a ganar. Si no voy a ganar el suficiente dinero, ni siquiera me preocupo y no hago la obra. Y así es lo que está pasando con la España vaciada. A municipios que están alejados de las zonas más urbanas, pues no llegan las telecomunicaciones como tienen que llegar y por lo tanto la gente al final se termina yendo de estos pueblos. ¿Qué pueblos habéis encontrado o qué habéis hecho vosotros de pueblos así que alejados donde hayáis llevado los megas? Bueno, pues te puedo decir que actualmente una de las poblaciones que iluminamos, es decir, empezamos a dar servicio en este mes de marzo, finales de febrero, pues estamos haciendo despliegue también en Granada y ahí tenemos el municipio del Valle del Zalaví, donde los vecinos de las tres localidades que lo componen pues están navegando ahora actualmente a 6 megas. El paso que vamos a dar de pasar a 6 megas a nuestros 1000 megas reales, pues bueno, el otro día me comentaba el alcalde que cuando llegásemos, pues decían broma que nos iban a sacar en procesión, ¿no? Porque... pero es que es normal, es que lo entiendo. O sea, yo, por ejemplo, ahora que ya se ha instaurado el teletrabajo, que vemos que funciona, el gran problema para acercarnos de nuevo a las zonas rurales, a las zonas de tranquilidad donde se vive, sin estrés, diario, sin coche, sin gente, que hay mucha gente que además le gusta esa vida más campestre, más tranquila, ¿no? Más en contacto con la naturaleza, pero no lo pueden hacer porque esos pueblecitos, la mayoría tienen estos problemas de telecomunicaciones, o sea que al final lo único que faltaría para volver a tener una España no vaciada sería tener unas buenas telecomunicaciones en esos municipios, ¿no? Creo. Sí, así es nuestro objetivo, llegar a estos sitios donde no hay una conexión potente y poder prestar este servicio. Además, en los últimos años con el tema de la pandemia pues se ha notado, ¿no? que bastante población quiere volver otra vez a esta España vaciada por el entorno, ¿no? Por la tranquilidad, porque hay menos vecinos, están más seguros y si no cuentan con una conexión potente no pueden ir. Esta conexión potente en estos casos les va a permitir el teletrabajar sin tener que desplazarse de su domicilio, le va a permitir el acceder a cualquier cita médica a través de online, ¿no? El seguir estudiando, lo vimos ya cuando se interrumpieron las clases, ¿no? El fatídico año que todos los alumnos pues al final tuvieron que seguir estudiando y tenían que estar conectados. la gran demanda que ha habido de plataformas de contenido de televisión, ¿no? Necesito un internet de banda ancha para que no se me congele la imagen para tener acceso a ello. Claro. Y eso de los 1000 megas, porque yo me acuerdo cuando te daban 20 megas, luego eran 100 y la hayas 1000. Esto, ¿qué significa que podemos hacer en casa con 1000 megas? Pues con 1000 megas podemos hacer actualmente de todo. Como te decía, podemos mantener una videollamada sin ningún tipo de cortes y con una calidad en la imagen y en el sonido pues espectacular. Como te decía, podemos también acceder a contenidos online, ver series, ver películas de distintas plataformas. Podemos jugar. Hoy en día, quien no se conecta a través de cualquier el mundo gaming. Ahí va. Está fuerte. Además, cuando los que se dedican a jugar online saben que el ping de nuestra conexión es casi inexistente. El ping o el periodo de latencia lo que nos permite es el obtener esos datos del servidor mucho más rápido, y el que tenga una conexión lenta pues le pegarán el tiro antes porque no lo verá venir o le marcarán, claro, el gol. Sin embargo, con nuestra conexión esto no ocurre, ¿no? ¿Qué oferta tiene Adamo ahora mismo para nuestro municipio? Bueno, pues haciendo mención anteriormente que me decías que sí es difícil meternos en un entorno competitivo, ¿no? Como es en este caso en Gelbes. Claro, es que aquí en Gelbes pues, están todas. Eso, están todas las grandes. Tenemos la mejor oferta actualmente en el mercado. Tenemos internet 1000 megas más una línea móvil. Con 50 gigas llamadas ilimitadas lo tenemos por 30 euros al mes durante 12 meses. Esta es la promoción que pueden aprovechar todos los vecinos de Gelbes. Llamando a 1600 pues tendrán más información. Bien, habrá gente que diga sí, pero las otras marcas me dan, o por nada menos pues, puedo comprarme un iPhone o un no sé qué, un no sé cuánto. Esto también lo genera Adamo, ¿no? Nosotros actualmente no digo un iPhone, sí. Digo por ejemplo un terminal. Ha habido campañas, ofertas donde incluso hemos regalado el terminal. Actualmente la que tenemos consiste en este descuento del 30% durante 12 meses, y lo que sí regalamos y es muy importante es nuestro router Hero, un router valorado en más de 140 euros que nos permite no tener ningún tipo de incidencia a la hora de navegar mediante el wifi en nuestra casa. El sistema de este router es un sistema de wifi en malla y bueno, impide esos cortes que muchas veces sufrimos al desplazarnos por nuestra casa, que si estamos en un ala de la casa no tenemos cobertura y si estamos cerca del router sí. Con este router, que repito, entregamos totalmente gratis, vamos a evitar todo tipo de problemas. La verdad es que esto de las telecomunicaciones ha sido una de las cosas que más auge ha cogido por culpa de la pandemia. O sea, estábamos hablando hace un ratito con los de la hermandad y demás, viendo que lo que han sufrido también las hermandades por culpa de la pandemia, la gente de los bares, ¿no? La hostelería, el turismo, todo eso ha caído, pero las telecomunicaciones han subido. ¿Vosotros habéis notado ese subidón? Hemos notado un incremento de clientes que demandan nuestra solución, nuestros 1000 megas. Y bueno, cuando estuvimos confinados la primera época, ¿no? Por allá en marzo 2020, percibimos ese incremento de un 30% en el uso de nuestra red, y decir que nuestra red permaneció inalterada y atendiendo y dando el mismo servicio que sin este incremento en el uso. Entonces, tenemos una red estable, potente. Y bueno, esperando que cada vez haya más usuarios en ella. A la hora de los empresarios, los autónomos, las empresas, que también es un sector importantísimo y que necesitan estar conectados, porque a día de hoy raro es la página, la empresa que no tiene una página de Facebook o una página web o correo electrónico, o se habla con sus proveedores a través de telecomunicaciones. ¿Para las empresas tenéis algo previsto, específico para ellos? Tenemos oferta específica también para ellos. Se llaman, se las podrán comentar nuestros compañeros con mayor profundidad, porque en definitiva lo que hacemos con ese autónomo, pyme, gran empresa, es hacerle un traje a medida dependiendo de sus necesidades. Y aprovecho para decir que nuestra fibra llega al parque industrial CITEC, aquí en el término de Gelbes, y también llegamos con nuestro acceso al polígono industrial Guadalquivir. Espérate que me has contestado la pregunta, pero te iba a decir, ¿cuál es el área de acción en Gelbes de Adamo? Pues bueno, aparte de pensando en el mercado empresarial que acabo de deciros, llegamos prácticamente al 100% de la población de Gelves, es decir, a todas las casas de la localidad podemos dar servicio. Igual hay alguna que se nos escape por cualquier incidencia o problema técnico, pero si nos reclaman servicio, desde luego intentaremos llevarle la fibra a alguna si en todo caso ha quedado fuera, ¿no? Vale. Que lo dudo. A mí una de las cosas que más me gusta y que se está perdiendo mucho con el tema de telecomunicaciones es la personalización, quiero decir. Cuando uno llama a una de estas grandes marcas, al final te pegas un rato peleándote con un bot, con una voz que analiza y selecciona lo que tú quieres decir y te va llevando a un filtro o a otro que te va comentando cosas. Al final, hasta poder hablar con una persona, pues te pegas un rato bueno. ¿Adamo tiene estas cosas o es más personalizado? Cuando tenemos que llamar a Adamo, ¿con quién hablamos? Pues siempre al final hay una persona, ¿no?, detrás de esta llamada. Y bueno, esta persona, nosotros tenemos diferentes plataformas que atienden estas llamadas, están todas en España, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema a la hora de entendernos. Y bueno, también aprovecho que allí donde desembarcamos y damos nuestros servicios, nos gusta tener algún comercio, algún distribuidor que se encargue también de ofrecer nuestros servicios. Así que desde aquí hago un llamamiento que si hay algún interesado emprendedor en distribuir nuestros servicios, pues que tiene nuestras puertas abiertas y bueno, que me puede enviar un correo o se ponga en contacto con vosotros y le pasáis mis datos, que lo trataremos para... Bueno, por último, no sé si se te queda algo en el tintero que quieras destacar, pero yo, importantísimo es cómo contactar con Adamo si necesitamos o queremos vuestros servicios. Pues sí, es muy fácil, simplemente llamando al 1600 1600, llamada gratuita, un agente les atenderá y en base a las necesidades que tenga el cliente o el posible cliente, futuro cliente que nos llame, pues le haremos el producto a medida. Una última frase, ¿por qué decantarnos por Adamo? Pues yo lo tengo clarísimo, yo me decanto primero por la velocidad, 1000 megas, por la calidad en el servicio y porque somos una empresa local y somos una empresa de aquí. Julio, tengo que leer el cargo, porque esto no se me queda bien la cabeza. Area Manager, se te iba a decir Manager del Sur. Bueno, Julio Barrado de Adamo, muchísimas gracias por venir aquí ahora a Radio, por contarnos, bueno, pues al final que sigue creciendo nuestro municipio y sigue creciendo en oferta. Tenemos para elegir, Adamo es una buena opción y Julio ha venido a presentarla. Muchas gracias, Julio. Gracias, Irra, y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Gelves en la Onda. Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. es algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar. Esta canción de Medina Zahara, un tema que se llama Una noche de amor desesperada. Y de Medina Zahara nos vamos con José Mercé, que con él vamos a llegar a las 12 del mediodía. Y una preciosa canción que se llama Jamás desaparece lo que nunca parte. Con él llegamos a las 12, no te vayas. Fuego encendido de un sol que no mira, del cielo el desprecio de un fin que avecina, la siembra y la ruina de un Dios que no afina, duelo y enjambre de espina, cruzando el umbral de la puerta encendida, haciendo del aire una amarga salida, regando de nardo la calle sin vida. El juez cerró lo nuestro, la sala se apagó, no queda nadie. El baile se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde. Y ahora arde el tímido consuelo. Bajo guía y un rumbo trenzado con alma vacía, las niñas los palios que aguantan la rima y el mundo despierta con cruel letanía. Sentencia sostenida y el ángel susurró que empiece el baile.